cruzamos el océano Atlántico mientras matamos un mosquito, ya empezaron los mosquitos, Vicente Lima, para recibir a nuestro compañero Jorge López Ave desde Europa. ¿Cómo andás, Jorge? Buen día. Buen día, espero que los mosquitos no te coman a vos, porque están tan bravos. Lo que me faltaba. Bueno, bravo está el panorama en Europa. Se va diluyendo un poco. Vos proponías arrancar por Polonia con toda esta alerta que largó Polonia, que con el transcurso de las horas se ha ido desmintiendo una primera versión, Jorge. Sí, exactamente. Yo creo que la gente que nos gusta y creemos útil la información, y doy por hecho que los oyentes de la 36 lo son en su totalidad, hemos asistido en pocas horas a un verdadero curso o taller de lo que es la información cuando la manejan lo que llamamos falsimedia, es decir, los medios que están al servicio de los poderosos, ¿no? Te digo porque en un primer momento, los primeros minutos, cuando ha sucedido, se habló incluso en algunos medios digitales de que titulares así, tipo Rusia bombardea Polonia. Es decir, que era una provocación casi directa para una tercera guerra mundial, porque Polonia podía, con toda legitimidad, implorar el artículo 4 de la OTAN, que dice que cualquier país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que sea agredido, todos los demás pueden responder. Estaba servida, como digo, la tercera guerra mundial. Fue unos momentos realmente impactantes. A la hora más o menos ya se hablaba de que había lanzado desde Rusia un misil. Eso pasó rápidamente a ser misiles que estaban desviados, es decir, que no fueron, digamos, que con el punto de mira en Polonia, sino que estaban, en territorio ucraniano, y por X motivo, no sé si por el viento o por la mala puntería, se desviaron hacia Polonia, hacia la frontera. Pero no siguió ahí, es decir, siguió ahí. La situación fue que luego se habló directamente de que habían sido explosiones, que no eran misiles, que eran explosiones que habían ocurrido en el lugar de los hechos, ¿no? Y bueno, en esa estamos. Se dijo que había sido Rusia, luego una explosión, y ahora, en los últimos minutos, como quien dice, se da a partir de una aparición que tuvo John Biden, al fin y al cabo, aunque no esté en sus mejores condiciones mentales, es el jefe del imperio, diciendo que en realidad no era Rusia y que todo indica que los misiles eran ucranianos. Digo porque en 7-8 horas hemos pasado de tapas absolutas en todos los digitales, en toda la prensa europea, internacional, a tener que buscar la noticia más abajo. Es decir, que ya no importó tanto. Si Rusia no estaba detrás de las bombas o de los misiles, ya era una noticia de cuarta. Ha sido, por eso digo, en muy pocas horas un desenlace, digamos, rápido, pero que muy, muy denotador de cómo está la situación en el periodismo también, ¿no? En esto nos queda una triste figura e imagen, la de Zelensky, presidente todavía de Ucrania, que a los pocos minutos de producirse el incidente salió a los medios de comunicación a acusar a Rusia y pidiendo más armas a la OTAN para entrar en Rusia. Ha quedado realmente ridiculizado porque el paso de las horas, como digo, no confirmaron eso, y es más, lo que se sabe ya es que han sido misiles, me imagino que por error, ucranianos, que han caído del lado polaco. Como casi, si no fuera trágico, sería cómico, imagino que Polonia no va a, ya que es Ucrania el que lanza los misiles, no va a implorar el artículo 4 de que hablamos al principio de la OTAN para invadir a su vez Ucrania, ¿no? Pese a que todo indica que ha habido dos personas fallecidas, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia. ¿Por dónde te parece seguir? Bueno, seguimos ya que estamos en Ucrania. ¿Por qué? Porque la retirada de Rusia que hizo de la localidad de Jersón, que fue también muy amplificada por todos los medios de comunicación, hay cosas que nos enteramos todos y todas, ¿no? Es decir, que están ahí y bueno, nos enteramos. Aunque tengamos muy poca información, tenemos 2-3 noticias al día, y una de ellas sin duda fue la retirada de Rusia de la localidad de Jersón, ¿no? eso significó que se hablaba de titulares de que la guerra prácticamente estaba ganada por la OTAN, no quiero decir ya ni Rusia ni Ucrania, sino por la OTAN. Sí. Sin embargo, en las últimas horas se habla ya de, dada la intervención que ha hecho Rusia, se habla de una situación energética catastrófica porque se ha, en Ucrania, porque ha golpeado, digamos, las instalaciones eléctricas, y algunas informaciones dicen que hay ciudades donde la única luz que hay es la de los celulares. Entonces ya significa que el optimismo exagerado que se trabajó en Occidente con respecto a lo que significaba la retirada de Rusia de la localidad de Jersón, como digo, se ha vuelto un poco también en contra. Ha bajado también los decibelios el hecho de que Rusia se retiró al otro lado del río, pero la situación sigue prácticamente igual, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cuando es de una manera o de otra la información que se da al público en general, ¿no? Bien, Jorge, nos vamos para Italia, ¿te parece? Italia, aparte con una situación destacada. Les cuento a los oyentes, hay un escritor muy conocido porque publicó una novela que luego se ha convertido, creo que en Netflix, en serie, que se llama Gomorra, que sobre el tema de la mafia, ¿no? Como su nombre indica casi. Por tanto, se hizo un escritor muy conocido y tuvo la osadía hace unas semanas de llamar bastarda a Meloni, a la presidenta del gobierno, del presidente de gobierno, digo bien, de Italia. Ella la ha denunciado, y por ahí, digo porque las imágenes son muy interesantes, las imágenes de cuando Roberto Saviano sale del tribunal donde ha declarado, una montaña de periodistas, y bueno, él dice que tiene todo el derecho a calificar y describir a cualquier político, y Meloni obviamente lo es. Y lo interesante para Uruguay es que citó a Eduardo Galeano ahí en medio de los 50 micrófonos. Ajá. Dijo que bueno, que como no fuera así, estaríamos, como dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, y es textual, hablando no de una democracia, sino de una democradura, ¿no? Llamó la atención, ¿no? La alusión a Eduardo Galeano en una, como digo, una nube de periodistas, ¿no? No creo que pase mucha cosa porque con el tema judicial de Roberto Saviano, pero sí se aparece como el primer enfrentamiento que ha tenido el mundo, digamos, de la cultura con gobierno de ultraderecha italiano, y con la mención de Eduardo Galeano lo he querido subrayar, ¿no? Y puede ser el comienzo de muchas, ¿no? Lamentablemente. Sí, una por semana, Bobby, claro, más o menos. Claro. Jorge, ¿vamos para Reino Unido? En Reino Unido, que hace minutos ha conocido, y es un país que, como por razones que saben, es decir, estoy muy pendiente, se ha conocido de hace unos minutos la inflación en el Reino Unido. Yo sé que estas cifras para el contexto latinoamericano no encajan, pero hay que pensar en el contexto europeo, ¿no? Se ha anunciado un 11.1 de inflación. Por primera vez en 41 años, destaca la prensa británica, está desde hace unos momentos, es la inflación más alta que se produce en el Reino Unido. Está comprobado porque lo que tenemos que ir por allí, vemos que los precios, como se suele decir, en los supermercados y en el transporte público y en mandar una carta y en recoger un paquete, todo eso se ha multiplicado, y era obvio que iban los datos cuando salieran una inflación enorme. La verdad que en 41 años batir el récord, y la prensa británica aparte sostiene que esto es el principio, como lo que decía antes Marcelo, ¿no? Y las que va a venir, es decir, es el principio de una escalada inflacionista que no es ajena al resto de los países europeos, estén en la Unión Europea o no, pero que es interesante saber que la mayoría de los países están viviendo una situación de inflación y de austeridad, y ahora, como se suele decir, con dos dígitos, con dos números. Antes se podía decir el 7, el 8, pero al pasar de 10 es como que se rebasa un escalón que era hasta ese momento intocable. Por otra parte, se ha sabido que en Reino Unido el gobierno va a pagar a Francia la bonita cantidad de 72 millones de euros, ni más ni menos que para que prevengan la salida de migrantes de territorio francés al inglés por el Canal de la Mancha. Las últimas semanas, meses, ha sido un continuo barcos y algo que no se le puede llamar ni barcos, pero eran sitios para moverse en el mar, de migrantes, sobre todo subsaharianos, que intentaban llegar a las costas del Reino Unido. Para el Reino Unido era un tema primordial solucionar o intentar solucionarlo, y Francia le ha pedido dinero para controlar más las aduanas. Y bueno, ayer se supo que la cantidad ofrecida son 72 millones de euros. Las noticias no son buenas en general para el Reino Unido, porque en esa misma tarde se ha confirmado el abandono, y esto es un tema interesante porque habla de la descolonización. Ya en la época de Lenin se hablaba del imperialismo en el tercer mundo, seguimos igual con la colonización. Hoy, creo que es hoy, sí, no estoy seguro si fue ayer de tarde o esta mañana, Inglaterra abandona Malí, es decir, en uno de los países donde tenían, con la excusa del terrorismo, que tenían, digamos, bajo protección las grandes empresas multinacionales británicas. Los 300 soldados británicos que quedaban abandonan Malí, y se van diciendo que, bueno, que la opinión pública, las manifestaciones y el propio gobierno se ha decantado para que haya una cercanía, increíblemente, digo, por la época que vivimos, con el gobierno de Rusia, y que no, sus soldados ingleses, digo franceses, se me escapa porque también ocurrió hace unas semanas con los franceses. Sí. En este caso los ingleses tienen denunciado que no, casi no podían salir de los acuartelamientos porque eran, bueno, maltratados, escupidos por la gente en Mali, no, en, sobre todo en la capital, en Bamako. Es otro abandono, y ya van varios, ¿no? No sé por qué me acuerdo también de Afganistán de hace un tiempo. Es decir, Occidente y sus políticas imperiales no están atravesando un buen momento, y casi podríamos decir que nos alegramos de ello, ¿no? ¿Y la situación de España, qué ocurre allí? Quería hacer referencia a la manifestación, a la movilización gigantesca que hubo, sí, en Madrid el pasado domingo. Es decir, fueron columnas de asistentes, estamos hablando de cerca de 300.000 personas, pidiendo, exigiendo en regional de Madrid, que lo preside una mujer muy poca tacheriana, aunque sea muy joven, que se llama Díaz Ayuso, o sea, apellida Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, sí, que es de lo más derechista del Partido Popular, digamos. Que ha ido quitando dinero, quitando plata para la salud pública para dárselo directamente a la sanidad privada. Eso al principio se vio como un problema, pero es que el tema es que empezó a ir gente a consultorios, a hospitales, y no había ya ni doctoras ni nada. No había, era un auténtico desierto, y la gente empezó a protestar, como suele ocurrir en esta época. Al principio se llenaban las redes sociales de protestas, de gente quejándose, cada uno poniendo el ejemplo de lo que le había ocurrido, y eso fue canalizando en una enorme movilización en defensa de la sanidad pública. Digamos que la izquierda sí es verdad que ha participado y dirigido un poco la... Pero también es cierto que fue más allá, y que la defensa de la salud pública atrajo a gente incluso que no era propiamente de idea de izquierda, ¿no? Es que ha visto la gente en muy poco tiempo mucho deterioro, y es como si cuando acabó la pandemia hubieran aprovechado los gobernantes y gobernantas en este caso para seguir con las restricciones y quitar presupuesto, y eso se acaba notando en un hospital, evidentemente. ¿Y qué pasa con esto? Jorge, ¿te parece que estos grados de movilización, esa respuesta a la gente en la calle, puede tener alguna consecuencia en las políticas sanitarias? La historia en España también es la siguiente. Cada comunidad autónoma, Andalucía, Galicia, Madrid, Cataluña, Euskadi y Valencia, maneja la plata con la que dirige la salud pública, ¿no? Entonces, esa competencia que se llama así, que tienen las distintas comunidades, cada uno la maneja como puede, y como quiere o como debe. Pero la realidad es que la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular. Y eso ha encontrado, sobre todo el Partido Socialista, que es, digamos, la competencia dentro del sistema, una buena puerta para, como la situación es muy mala, para denunciar y que haya alguna alteración electoral, que es lo que me estabas preguntando, ¿no? De hecho, te digo, en Andalucía, que desde hace un poco tiempo, relativamente 3 o 4 años, que la maneja o la gobierna el Partido Popular, esta mañana ya se convocó una movilización para el 26 de noviembre por la salud pública. Es decir, está así resultando como excusa para movilizar a la gente, salir a la calle. Pero es una excusa que yo le pongo un asterisco, porque es excusa, pero es basada en una realidad absoluta. Es decir, que la salud pública ha tenido un deterioro enorme. Ojo, también en las comunidades autónomas, las pocas que gobierna el Partido Socialista. Aquí la noticia va a ser cuando esos sindicatos que están muy muy cercanos al Partido Socialista y también convoquen en esas comunidades, no sé si me explico, porque el deterioro general no es que sea mayor en Andalucía porque gobierna el Partido Popular y que en Baleares, en las Islas Baleares, que gobierna el Partido Socialista. Es decir, el deterioro, la quita de plata para financiar la salud pública es una de las exigencias, y no nos engañemos, de la Unión Europea. Y cualquier partido del sistema, sea el Partido Popular o el Partido Socialista, lo sabe, tienen que recortar ahí para poder pagar su deuda, y el dinero que han pedido en estos últimos 2 años a la Unión Europea sale de la educación pública y sale de la salud pública. Bien, Jorge, cerramos con Egipto, lo que está pasando allí realmente, sí, en estas últimas semanas. Exacto, la audiencia sabrá que se está celebrando en Egipto el COP27, que es, digamos, la conferencia sobre el cambio climático que organiza la ONU. Y bueno, ahí, más allá de las fotos que se están haciendo algunos dirigentes, etcétera, etcétera, ayer miraba a Alberto Fernández, el de Argentina, que saludando a unos, a otros. Es decir, que todos están intentando hacerse la foto, pero más allá de eso, hay una situación, Marcelo, bastante dramática, que es que esta COP27, primero, que se produce en un país como Egipto, que está violando los derechos humanos de un modo permanente. Pareciera que, me acordaba de Reagan esta mañana cuando dijo que hay dictadores y dictadores de los nuestros. Es decir, los regímenes autoritarios nuestros, mejor no hablar. Nadie habla de la dictadura de Egipto ni de los 100. Sí, no hablemos, ni hablemos del Mundial. Es decir, ¿no? En ese contexto, exactamente, y ahora me lo voy a decir, y en ese contexto se va a celebrar Qatar. Es decir, no importa lo que ocurra en el interior del país. Lo importante es que el show debe continuar. En este caso, lo del cambio climático tiene una contradicción enorme, que es que se ha entrado en crisis en todo el mundo. Hay una crisis del sistema, una crisis capitalista muy profunda, la guerra lo ha acentuado, pero ya venía de antes, y eso que hace que las materias primas sean caras, el gas, el petróleo, como todos sabemos, y los países que se habían comprometido, los países industrializados, los países ricos, que se habían comprometido a contaminar menos con el carbono, pero en general con todas las cosas que contaminan, hasta los coches que paran el semáforo, no lo van a poder cumplir, o no lo pueden cumplir. Entonces dijeron, bueno, pues si contaminamos, por lo menos vamos a pagar. Es decir, que si luego en Tanzania o en Honduras hay inundaciones por el cambio climático, o hay una sequía atroz, vamos a darle un fondo para que pueda compensarse lo que nosotros contaminamos y estropeamos el medio ambiente. Bueno, es simpático casi, pero esa ayuda que se iba a producir a los países afectados por el cambio climático se ha convertido desde hace unas horas en préstamos. Es decir, no te vamos a dar la plata, sino que te vamos a prestar a un interés muy bajo. Es decir, que después de contaminar a Alemania, Francia, Inglaterra, España, a todos los países europeos, Estados Unidos y Japón, a países de Centroamérica o países de africanos, y lo están pasando mal por culpa de nosotros, por el cambio climático. Bueno, hemos abierto una línea de crédito para que nosotros le prestemos dinero y sigamos ganando plata. Es decir, esa es una de las grandes catástrofes que están denunciando con toda razón los movimientos y organizaciones ecologistas en Egipto, a las pocas que les han dejado ir, diciendo, bueno, encima de que contaminan el planeta y que afecta a los países más pobres, encima vienen a ganar plata porque tienen que pedir préstamos para recuperarse, como digo, de una inundación o de una sequía, los males que pueda haber a causa del cambio climático. Una verdadera estafa, en el sentido de que lo achacan a la crisis y que ahora no hay tanto dinero y qué sé yo. Pero las cosas vienen mal en el cambio climático. Lo que los científicos, los técnicos, la gente que se dedica a eso, tiene un muy mal pronóstico para los próximos 10, 15 años. Y bueno, por lo menos tenemos que saberlo, ¿no? Jorge, hoy justamente informábamos de eso, ¿no? De que el gobierno de Egipto anunciaba a Coca-Cola, en este caso, como uno de los patrocinadores del evento, y Greenpeace denunciaba que la compañía es la mayor contaminante del mundo por quinto año consecutivo, ¿no? Exactamente, por plástico, efectivamente, es así. Hoy, 16 de noviembre, hay un pequeño aniversario que a mí me llama mucho la atención porque de alguna manera abrió las puertas en su día para explicar lo que era el imperialismo yanqui en América Latina, ahora esas expresiones que ya no se usan, pero que siguen existiendo. El 16 de noviembre del de 1904, leí esta mañana, fue el día en que Estados Unidos, entre comillas, compró el derecho a usar el canal de Panamá. Una cifra de 40 millones de dólares de la época, que luego se supo que no habían llegado en su totalidad, etcétera, etcétera, significó que durante décadas Estados Unidos pudo manejar el canal de Panamá a su antojo y cobrando a todos los que no fueran barcos, que no fueran norteamericanos, por el paso de Panamá, porque para eso ellos eran los dueños, ¿no? Me sirve la referencia del 16 de noviembre para hacer este comentario de, digamos, antiimperialista, por decirlo así. Jorge, bueno, gracias. Estaremos en contacto nuevamente la semana que viene con otros temas y siguiendo, obviamente, esta realidad. Un abrazo y nos vemos el miércoles. Nos reencontramos el miércoles que viene. Ahí está. Nos vemos y nos escuchamos. Y la realidad es que si van surgiendo noticias y sí, siempre, como decimos con María Ángeles, que son cada dos horas, sí, que vea que tienen alguna instancia, bien, cambia todo. La mandamos ahí o por las mañanas al compañero José Luis Vázquez, que también estamos en contacto. Y yo te mando información también, como la que te mandé desde hoy temprano. Te tengo al tanto. No me animo a preguntar. No, que yo dejo a María Ángeles que le responda cuando vea la foto. Porque ahora en la tanda lo agarro. Dale. Un abrazo. Bueno, buen día, compañero. Hasta luego. Chao. Adiós.